siempre ven armado para atorarle un topón. Sí, Beliquín, Belicón, el cuello bajo cero las hace entrar en calor. Sí, mi Beliquín, Belicón, sabe manejar este tremendo maquinón. Sí, mi Beliquín, Belicón, me dice que le jale y yo le jale el pistolón. Beliquín, Belicón, el cuello bajo cero las hace entrar en calor. Armado para atorarle un papón. Sí, Beliquín, Belicón, el cuello bajo cero las hace entrar en calor.